Y todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que usted puede disfrutar de la música popular ecuatoriana. Quiero enviar un saludo cordial a todos quienes están en los 940 AM. Gracias a todos, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también hago extensivo ese abrazo a todos quienes nos escuchan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Hoy es lunes y por lo tanto nuestro compañero Patricio Robalino nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos, un abrazo cariñoso para Laurita Ríos Armijos y un abrazo de gratitud enorme siempre a Dieguito Salazar, que siempre nos respalda en la parte técnica. Y a ustedes, amigos oyentes, un gran abrazo, un feliz inicio de semana y que las fiestas del Inti Raymi también las hayan disfrutado. En otras partes también las fiestas del Corpus Christi. Laurita, aquí para empezar una nueva semana. Así es, listos para compartir con ustedes y hablar un poco cómo se vivió el Inti Raymi, cómo se vive, porque sé que hasta ahora les dura. Algunito, ¿no es cierto? Algo me contaron del maestro Tupac. Sí, ya Tupac, tengo que no va a ir hoy día lunes a dar clases porque sigue disfrutando del Inti Raymi. Ya, perfecto, le perdonamos a Tupac Amaro Andrango y le abrazamos también en donde esté. Me parece que está en Cotacachi este momento. Así es, está en su tierra y por lo tanto, pues, bueno. Vamos a ver si es que hoy recordamos cómo se vivió, qué se sintió y obviamente si esto se repite, cuándo, durante el año, algo parecido, ¿no es cierto? Sí, vamos a revisar eso. Junto bueno. A ti vamos a revisar. Toda la programación estará dedicada a estos análisis del Inti Raymi, del Corpus Christi y de las festividades andinas en general, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, Patricio? Para ya entrar en materia, tuvimos el gusto en el informativo de la mañana, en el noticiario, el día jueves 22, de compartir con un representante del Museo Inti Ñan, que está en la mitad del mundo. Y él nos explicaba todo este proceso investigativo, ¿no? Donde nosotros aquí decimos Inti Raymi, que tiene mucha relación con el Perú, pero que aquí en Ecuador debería llamarse el Inti Guatana. Inti Guatana. Inti Guatana, que yo también la lo decía. Fiesta de amarrar ahí, el la puerta sol. De amarrar el sol, que esa debería ser nuestra fiesta tradicional aquí en nuestro país. De hecho, se toma esos dos nombres, pero que realmente el Inti Guatana es el propio de nuestro querido Ecuador. Hizo una explicación bastante grande de los conocimientos que tuvieron nuestros ancestros respecto de la astronomía. Y obviamente el día jueves fue el día de la sombra más larga que se proyecta y el día más largo, o que quizás si estás en el centro no hay sombra. No hay sombra. Así el 21 es. De junio. El jueves 21 de junio, en efecto. Bueno, para empezar, Laurita, sin contradecir lo que ha expresado nuestro compañero del Museo Inti Ñan, parece que está en discusión, depende incluso de corrientes ideológicas dentro del mundo indígena, si la pertenencia directa al Incario, si el Quichua, si todos somos descendientes del Cusco, si luchamos por reconocer las culturas anteriores a la llegada de los incas acá, pues recuérdese que aquí había multiplicidad de etnias, si podemos decir así. Estaban los quitucaras, los puruáes, los panzaleos, y el quichua, que era una lengua de comerciantes, vino a unificar, digamos, a ser una lengua siendo una lengua de comercio, también se convirtió en una lengua de conquista, digamos, de unificación, algo así como el rol que ocupa el inglés en este momento, ¿cierto? Usted puede irse a Alemania, a Inglaterra, o puede irse a otro país, a Suiza, y si no sabe la lengua local, se comunica a través del inglés. Algo así ocurría en esas épocas, es decir, para no tener esa dificultad de que los puruáes hablan una lengua, los panzaleos otra, los quitucaras otra, los sáchilas otra, entonces había que buscar una lengua de unificación, y esta es el quichua. Es decir, aquí dentro del mundo indígena habría una especie de, digamos, de dilema, no quiero decir de contradicción, de dilema. Si se reconoce toda la carga cultural directamente desde el sur, desde el Cusco, o si ponemos en valor en este caso con las denominaciones anteriores a la llegada de los incas acá para este tipo de fiestas. Recuérdese, por ejemplo, en marzo, Laurita, se celebra el Pauca Raymi según el calendario agrícola traído por los incas. Pero allí sí se ha encontrado la denominación anterior, que sería el Mushuk Nina, que es el fuego nuevo. En este caso, los compañeros, me cuentas tú, que están, entre comillas, reclamando que no podría ser Inti Raymi, sino el Inti Huatana. Aquí en la comuna Chilibulo, Marco Pamba, La Raya, del Hospital Enrique Garcés, aquí en la ciudad de Quito, del Hospital Enrique Garcés para arriba, en el mes de mayo ya empieza la conmemoración del Inti Huatana, es decir, ellos como que mantuvieron esa denominación, esa tradición. Pero en todo caso, respetamos mucho las diversas corrientes y podría ser, digo yo, que estratégicamente sea más conveniente para la unidad del pueblo indígena, del pueblo runa en el Ecuador, sería un poco más conveniente aceptar dar de hecho la denominación de Inti Raymi para la fiesta de junio. Así es, y es así como se van dando estos festejos, pero lo que tú nos acabas de mencionar de la comunidad del sur, sí. Hacen exactamente la misma actividad, no es que cambia. No tiene nada que digamos que le diferencia a las otras conmemoraciones, pero ellos en el mes de mayo ya suben y hacen lo que denominan el amarre de las cruces. Yo pensaría que es más bien una especie de relación entre las dos culturas, ¿no? Entre la cultura cristiana, la cultura católica, mejor dicho, y la cultura anterior. Hablábamos del 3 de mayo, Día de las Cruces también. Claro, y ellos le prolongan mayo, 15 de mayo, 22 de mayo, y llegan a junio y celebran el Inti Huatana. Entonces, es curioso, es bastante curioso. Y yo creo que es uno de los factores más importantes de prevalencia de hacer perdurar esta denominación antigua. Bueno, vamos a escuchar música. Al regresar nos comentas. ¿Qué tenemos, Laurita? No sé si tú participaste en algún evento de estos. Ya te cuento. Y ahí nos cuentas todos los detalles. ¿Qué se hace? ¿Qué se ve? ¿Qué se dice en esta fiesta? Bueno, Dieguito Salazar hoy me acompaña en controles y está listo con el siguiente tema musical. No es como pascan mari, ni capao cachamo cupan ya. Y mata tan hijo un diari. Jala, churukuna casa no se mari y harinazo. Algo manavari anchuri, hay gupi chura paitilla, hasta gupas motigupas de apangme. Mai algo que es papas caigo taca, hapinga pasamo paitiari. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, Canta ganara residencia, suco natara mi rico. Sina casa ta, mataya o matapacha san cuspa de mesa, paigo también a chico. Thank you. Ya estamos de regreso y ahora conversamos con Patricio. Antes de irles dando ciertos detalles, usted me dice, yo he participado en este festival, a ver si nos cuenta qué detalles se ve, qué suena, qué se hace. Ya, bueno, como parte de la Dirección Plurinacional e Intercultural del Gobierno de la Provincia de Pichincha, te cuento, Laurita, que tuvimos varias invitaciones y varios contactos para participar activamente de estas festividades del Inti Raymi y de otras paralelas también. Y ya voy a explicar por qué digo otras paralelas. En el día sábado en la mañana, en la Plaza de San Francisco, se llevó a cabo la celebración del Inti Raymi del pueblo Quitucara. Entonces, se desarrolló la ceremonia en el centro de la plaza de San Francisco. ¿Cómo, cierto?, se realiza esta ceremonia? Bueno, los compañeros, los yachaks, los taitas, sabios, los taitas, dibujan un círculo o dos círculos concéntricos paralelos con flores, con frutas, con manzanas, con naranjas, con granadillas. Y también le dibujan yo diría que es la chacana, la cruz andina, atravesada en el medio del círculo. En el centro va el fuego sagrado, ¿no es cierto? Y el yachak inicia la ceremonia y pide que todos los participantes se concentren, se tomen de las manos. De acuerdo a la evolución de la ceremonia, va varios momentos se van viviendo, ¿no es cierto? Y también se pide que hagamos como una especie de renovación de energías, una renovación del espíritu, de las fuerzas internas, que nos pongamos en paz con la naturaleza, que nos pongamos en paz con los astros, con nosotros mismos y con los otros seres humanos, con los otros seres vivos de la naturaleza. Es decir, se desarrolla una ceremonia en la que se toca el churo y el yacha canta ciertas canciones rituales deben ser, no conozco muy a profundidad eso, canta canciones rituales y también hace discursos en quichua, ¿no es cierto?, en homenaje al sol. Eso es fundamental. Al final de la ceremonia empezamos la danza, ¿no?, el baile, el zapateado duro del Inti Raymi, siempre conservando, yo diría, el movimiento de los astros, ¿no es cierto?, siempre haciendo círculo y a veces también encontrándose los círculos en diferentes direcciones. Como un simbolismo del Pachacutic, de que todo va y todo vuelve, lo que ahora es, mañana se oculta, lo que está oculto hoy, mañana renacerá, es decir, en ese sentido vamos, todo es una práctica de la filosofía andina y que a uno le envuelve, le hace partícipe. Zapateado, nos decía. Ajá. Es decir, golpes hacia la tierra. Hacia la tierra, siempre con la música círculo. Andina, ¿no? Como la que acabamos de escuchar. En círculo, zapateando. Uno de los yachaks decía es que el zapateado nos pone en contacto con la tierra. El canto nos pone en contacto con los astros, con el universo. Cuando hablamos de zapateados, el contacto con la Pachamama, ¿y por qué el círculo? El círculo representa o simboliza el movimiento de los astros, es decir, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Esos movimientos son los que se repiten o se transfieren a nuestros bailes, danzar como alrededor del Sol, haciéndole homenaje, ¿no? Así, simulando que nosotros somos la tierra y el fuego sagrado está en el centro, que es el sol, y le estamos haciendo un homenaje. ¿Qué recibimos con este gran homenaje hacia el sol, hacia el Inti? Bueno, recibimos muchísimas energías. Yo soy muy respetuoso de nuestras culturas, de nuestro origen, y como tal, siendo muy respetuoso, yo pienso que me falta muchísimo por estudiar la simbología, porque a veces uno piensa que ya lee unos libros, recibe unos cursos, se va a los talleres y que bueno, que ya va inmiscuyéndose en la vida, en el pensamiento de las comunidades andinas, pero cuando uno está ya cerca de los yachaks, cerca de la comunidad misma, se da cuenta de lo mucho que le falta a uno aprender, y eso es lo que me he vivido en estos días. ¿Hay conexión en el momento de realizar uno esta ceremonia? Por supuesto, llegas a un momento de... Es que uno, con la formación que uno tiene, o sea, desde mi pueblo, desde mis ancestros, de mis abuelos, llega uno a conectarse, pues, o sea, porque te olvidas del mundo y solo te importa el zapateo y el tono que está entrando por tus oídos y te conectas directamente con la tierra y bailas duro y cantas y repites las coplas. Es hermoso, o sea, realmente yo creo que sí, uno sale como limpiecito, como... nutrido también de así. Y si es que nos trasladamos pues a otras provincias, vemos que la gente espera esa gran celebración y entrega cuerpo y alma. Sí, así es, y eso te quería contar, Laurita, que, o sea, con este recorrido, con estas invitaciones, eso fue el sábado en la mañana en San Francisco. Por la tarde estuvimos en Cantos del Sur, acompañando a la gente de Libertad Andina, de Patricio Morales, en el evento que planteaban en la Tribuna del Sur. Les acompañábamos, estuvimos, presenciamos la actuación del grupo Voces, la actuación del grupo de danza de la Unidad Educativa Quitumbe, del grupo Tierra Libre y de la orquesta del Colegio Paulo VI. Y seguramente luego desfilaron el resto de artistas. El día domingo partimos el equipo, la mitad se fue a Cangagua a otra celebración donde Túpac Amaru Andango era el yacha que iba a hacer la ceremonia, pero a mí me tocó la parte del Valle de los Chillos, entonces me quedé por Sangolquí en la parroquia San Sebastián, haciendo también parte nuevamente de esta ceremonia del Inti Raymi y de un festival. Pero los compañeros que fueron a Cangagua, igual, un saludo cordial para el magíster Julio Charro, presidente de la comunidad, y también para Túpac Amaru Andango, les habían tratado muy bien a nuestro equipo y les querían llevar a Cotacachi y te dije a Cotacachi para seguir con la celebración del Inti Raymi. Bueno, vamos a ver si en minutos podemos contactarnos con Tupac a ver cómo que a ver si nos ¿cómo cuenta estamos? Esa experiencia, ¿no? Y mientras tanto yo estuve en la parroquia de San Sebastián, digamos acá en el barrio en San Golquí, en donde también estuvieron el grupo del colegio Juan de Salinas, el grupo Sinchillacta y algunos grupos de danza. También hubo ceremonia ritual con la presencia del taita Luis Enrique Tasiguano, que desarrolló la ceremonia en la plaza frente al monumento a Rumiñahui. Y cerrando el evento estuvo el grupo Ñawi, que vino desde Cayambe para presentar temas del Inti Raymi. Es decir, ha sido dos días de intensa actividad, Laurita, participando de estas ceremonias y de estas actividades culturales a propósito de la celebración del Inti Raymi. Perfecto, vamos a irnos con más música, sí. El siguiente tema musical, y al regresar vamos a ver qué si logramos con Tupac ponernos en contacto. Thank you. indios bailan así. En el norte de Ecuador los indios cantan así, los indios bailan así. Yucan, Punta, Ñuflahual, Tuxuri, Xuñanita, Tuxuri, Xuñanito. Punan, Punta, Ñuflahual, Tuxuri, Xuñanita, Tuxuri, Xuñanito. ¡Aquí está! Bueno, y ya estamos de regreso ahí disfrutando con estas canciones que sin duda durante este fin de semana muchísimo las escucharon. Bueno, y hay uno de los personajes que siempre está en esta fiesta y que carga también cascabeles, esos soniditos, campanillas que van sonando durante el trayecto mientras se da el zapateo, ¿no? Los aruchicos. Y se llama Aruchico, perfecto. ¿Qué podemos saber de los aruchicos? Bueno, Aurelio, el aruchico es aquel personaje que carga 12 cencerros o campanillas de bronce que simbolizan, dicen, los 12 meses del año. Los sombreros adornados con cintas multicolores y a veces con espejos estarían representando al Inti, ese Inti supremo, dios de la mitología andina. Por ahí, una hermosa capucha de Diablo Huma tal vez nos recuerda en su derroche de vívidos colores al Cuichi o dios de la lluvia, y no como con cierta malicia. Algunos le habrían bautizado a este personaje chancero y festivo como el mote de cabeza del diablo o representación del espíritu del mal. Sí, esta concepción fundamentalmente surgió desde la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Cuando se empezó a denominar Diablo Huma, combinando una palabra en español, diablo, y una palabra en quichua, huma, que sería cabeza de diablo. Lo que el autor de este texto nos invita a reflexionar es que es ya la combinación de las dos culturas, pero que originalmente algunos investigadores han quedado en que sería el ayahuma, que sería el cabeza de espíritu, ¿no es cierto? O espíritu que guía, espíritu guiador, porque huma no solamente es cabeza. Sino guiador, el de la parte de el arriba. El que encabeza, el que está delante, el que al frente. El que organiza también. Entonces, recuérdese además que, hablando de Aya, de espíritu, de energía, de fuerza, que antes de las fiestas del Inti Raymi, Laurita, muchos de nuestros compañeros runas que van a cumplir las funciones de Diablo Huma, de Aruchico, que van a tocar el bandolín, la guitarra o la quena, las flautas, van a los sitios sagrados, a un huaico, van a una quebrada, van a un urco, es decir, a un cerro, van a un pogio, a una vertiente de agua, o van al yaku, que sería el agua mismo, o al mayu, que sería el río. Es decir, buscan un sitio sagrado para ubicar sus trajes, su instrumento, su guitarra, y muchas veces amanecen velando, pidiéndole a la naturaleza la energía suficiente para festejar, para pasar 8 días de Inti Raymi en este caso. Bueno, y también ahí la época del baño. También, la del baño ritual. Hay que madrugar el día de la fiesta, el día principal de la fiesta, hay que madrugar a una cascada. Nosotros el otro día hablábamos de la cascada de Peguche, pero hay algunas otras cascadas que no me vienen a la memoria, a donde las comunidades runas lo madrugan. Lo difícil de esto es porque es en horas de la madrugada, 3, 4 de la mañana. Es que es rico, más bien, 3 de la mañana te metes al agua heladita y sales bien templado ahí, para tiritando, pero dispuesto a tomarte una chicha y a continuar con la fiesta del Inti Raymi. Imagínate tú. Y después de eso, desde mucho antes y ebrio de contento, los campesinos se lanzan en trote acompasado y vivo al corazón del pueblo para ganar la plaza, donde en apretados círculos fraternos vestidos de aruchicos y diablohumas, osos y sacharrunas, también están las chinucas, los payasos, elevarían sus loas y cantos repetitivos al Dios que calienta, que almas y cuerpos, y cantarían al Inti, el que endulzan los frutos y les pone la sazón para ser degustados por los dioses y también por los hombres, en comunión plena. Luego invocarían a los ríos, a las montañas, a los animales de la selva y a las aves canoras, a las huacas sagradas y a su panteón de dioses tutelares. Muy bien, este texto, Laurita, pertenece al señor... Gerardo Álvarez Vaca. En ¿Sí? su segunda edición, en el libro Cayambe, sus fiestas, su nombre, sus coplas e identidad. Y me gustaría recomendarlo, porque, Laurita, yo por casualidad lo logré conseguir, pero mira, está lleno de subrayados, el amigo Gerardo Álvarez Vaca, del mismo pueblo de Cayambe, no solo que presenta su visión, sino que hace muchas investigaciones antropológicas y nos da incluso alternativas sobre el Diablo Uma, sobre el Inti Raymi, sobre las chinucas, sobre todo los aruchicos, sobre todo los personajes que intervienen en la fiesta de Cayambe, en la fiesta en honor al sol. Y me parece muy interesante para nuestros amigos oyentes que están trabajando en música, trabajando en danza, que este texto se convierta en una fuente de consulta, ¿no? Claro, así es, y sobre todo de ir conociendo y descubriendo a detalle lo que vemos en las fiestas, porque a veces participamos, pero no tenemos mucho conocimiento, simplemente nos vamos por disfrute o porque nos gusta o porque tenemos curiosidad. Claro, y pasamos un momento feliz, de alegría, cantando, bailando, pero cuando alguien nos pregunta, y bueno, te fuiste a la fiesta del Inti Raymi, ¿qué significa? ¿Qué contenidos tenía? Es simplemente la fiesta del sol. Y nada más, y no pasamos muchas veces de allí. La fiesta de la cosecha, esa que permite, por ejemplo, la toma de la plaza. La toma de la plaza como un hecho simbólico en donde los grupos barriales de comunidades se acercan al centro de la plaza y en efecto, entre comillas, la toman simbólicamente como diciendo esta es nuestra tierra o esta fue nuestra tierra, la tierra de nuestros ancestros, la tierra de nuestros abuelos. También la toma de las casas, voy a decirlo así. ¿Sabes qué es la toma de las casas? No. Va un grupo de Inti Raymi de casa en casa. Entonces van con la guitarra, el bandolín, las chinucas, los cantores, las coplas, molestando y golpean la puerta, entran al patio de la casa y cantan y bailan. Y hay una especie de obligación, ¿no? Escrita, pero... ¿Cuál es la respuesta de al que le visitan la casa? ¿Qué tiene, es lo que tiene que darles que chicha, tienes que darles mote, tienes que darles... comidita, ojalá sea un cuy. Madre mía, significa que tengo que estar preparada. Tienes que estar preparada porque es tiempo del Inti Raymi. Entonces, y si no tienes posibilidades, dice, Dios le pague. Bueno, cuando hay Dios le pague la chichita que me has dado, me ha servido de alimento a la cabeza. Y si no les has dado nada, también hay coplas que te van diciendo, por ejemplo, esta casa, buena casa, hechura de carpintero. Si la casa se cayera, todos los aplastara y a la vieja de esta suegra hecho cazo le dejara. Bueno, hay coplas y coplas, tanto para agradecer como para reclamar, decir que no me han dado de comer. Y bueno, y acaban en esa casa y van a otra casa y van a otra casa. Y es un desfile interminable todo el mes de junio, todo es hermoso, todo es fiesta, todo es un compartir. En el pueblo Cayambe, en el pueblo de Tabacundo y en muchas otras comunidades donde se celebra el Inti Raymi. Bueno, de hecho, así es como nos vamos nutriendo nosotros de este conocimiento y también del Inti Raymi. Vamos, sí. Vamos. Hemos preparado un pequeño texto al respecto del Inti Raymi, Laurita, te invito a escuchar. Y después de este texto del Inti Raymi, nosotros vamos a irnos con música. Chaguarmiski presenta Inti Raymi, la sabiduría andina. La sabiduría andina se manifiesta en la relación equitativa, justa y amorosa entre los runas consigo mismos y entre los runas y la madre naturaleza. El Hawái es entonces la alegría de recibir, dar y compartir. Es el acto de merecer lo que se recibe y ser grato y justo con quien nos brinde el fruto de su esfuerzo y su trabajo.

Chahuarmishki y los pencos. Y los pencos. Bueno, vamos a disfrutar a continuación de un tema musical y al regresar estaremos ya para despedirnos de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos de regreso nosotros para despedirnos, agradecerle a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo no sé si es que tengo un minuto, si hay una persona que nos esté escuchando en este instante, llama al 2220966 mientras cerramos, 2220966, anote, y quiere llevarse un pase para el concierto que se va a desarrollar este miércoles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un concierto que lo realiza el maestro Terry Pazmiño con Nicolás Luskatovsky. Puede llamar en este instante y nosotros le hacemos la entrega del pase. 2220966, mientras tenemos 2 minutos exactamente para que usted pueda llamar y llevarse este pase. Caso contrario, pues se queda para sortearlo en el programa de mañana, ¿no? En horas de la mañana en el noticiario de Zona Cultura. Gracias, Pato, como siempre, por compartir con nosotros. Una alegría, Laurita. Gracias a Dieguito también en los controles. Muy amables, queridos amigos oyentes, por habernos acompañado y por conversar, intercambiar estos conocimientos, estos pequeños conocimientos, estas anécdotas sobre el Inti Raymi, una celebración que es parte de la identidad cultural de los ecuatorianos. Bueno, ahí está, siempre es importante nosotros en estos programas un poco compartir las experiencias de lo que se vive aquí en nuestro país. Sin duda estas experiencias hay en comunidades o en ciudades que no se lo conoce, que no se lo celebra, porque se le ha dado mucho más énfasis a la cuestión religiosa como el Corpus Christi, y se lo conoce como Corpus Christi, más no como Inti Raymi. Así es. Habida cuenta que la cultura siempre está evolucionando, cambiando, y que debemos ser respetuosos, ¿no?, con las diferentes prácticas culturales. Si para unos está bien Corpus Christi, para otros está bien el Inti Raymi, y para otros, como dijimos antes, el Inti Huatana. Todo sea para que la unidad plurinacional de nuestro país siga fortaleciendo, y que las personas que nos conocen digan: oh, los ecuatorianos tienen una variedad de culturas y eso los hace bonitos. Somos un abanico hermoso que bien vale la pena visitar. Por eso aquí siempre decimos que vive el Ecuador, no Laurita. Que viva nuestra cultura, y que vivan ustedes por siempre estar pendientes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo a todos quienes nos escuchan en otras provincias del país, en el satélite también, y a todos quienes están en los 940 AM. Gracias a Diego Salazar, que nos acompañó hoy en controles, y será hasta una próxima oportunidad. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.